Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Amigo, hoy sí que se podría decir que son muy buenas tardes, o algo parecido. ¿Qué haces, Nati? ¿Cómo andás? Hola, Rodri. Estamos acá, no nos fuimos a chupar picaporte con los anuncios nuevos, como una serie de enajenades, sino que estamos acá a puro festejo. Yo estoy apagando y prendiendo las luces como si fuera un boliche en mi casa, porque los anuncios que acaba de dar el presidente de todos les argentines, Alberto Fernández, nos acaban de decir que acaba de terminar el aislamiento social preventivo o preventivo social obligatorio, el APSO, y empieza el... ¿cómo se llama? ASPO-DISPO. Salimos del ASPO, fue lo que se acaba de anunciar, es el final de la ASPO, que es la aislación social obligatoria, preventiva obligatoria. Esperen que vamos a recibir al señor Matías Bregante, está entrando. Que también estaba seguramente dando volteretas en su casa por los anuncios. No, porque yo salí de casa así como muy a las chapas, me quedé dormida después de una merecida siesta. Y empiezo a ver en el teléfono un montón de notificaciones de gente festejando en su casa por el anuncio. Llego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y llego y veo... Algo que se estuvo diciendo durante toda la mañana de hoy, ya, porque sabemos que los medios se enteran antes que... los medios hegemónicos se enteran antes que los medios no tradicionales. Entonces, bueno... No, Bregante, espere, no invite tanta gente a su casa. Sí, para, tranqui, mi amor. Ya hay 15, espere. ¿Me escuchan? Sí, escuchan bien. Perfecto. Ahí va. Un poco más alto, me gustaría. Ahora subo. Ahí lo pongo. El taco. Hola. Ahí va. Sí. Perfecto. Hola, Rodrigo, soy hola. Tu padre. ¿Y estás festejando o no, Matías? ¿Cómo? ¿Estás festejando o no? Si está festejando con las novedades. ¿Qué pasó? ¿Revivieron a Néstor? Eso lo hacen todos los años, me parece. Pero, ¿hicieron un clon de Néstor? No, boludo, jodeme. ¿Hicieron un clon de Néstor? Sí, ¿en serio? Pero le hicieron algunos retoques en la vista y quedó un poco mejor, sí. ¿Está más centrado de vista? Sí, sí. Bueno, es decente de igual, Néstor. Claro, sí, es bastante. Le va a quedar mejor. Bueno, tenemos un programa bastante interesante hoy para aquellos y aquellas que nos están escuchando. No siempre tenemos programas interesantes, el de hoy sí. Tenemos una nota ahora en breve con una trabajadora del Hospital Tornú, por algo que ya hemos tratado aquí. Voy a apagar mi WhatsApp porque imagino que lo deben estar escuchando les queridos oyentes. Y tenemos una nota después, más tarde, Mati, Nati y queridos oyentes, de esas notas que nos gustan, porque es una nota más tranqui, ¿sí? Nos gustan todas las notas, pero lo real es que están pasando tantas cosas realmente que son una reverenda mierda, que hablar un poco más relajados y relajadas sobre otras cuestiones también es interesante y es un poco lindo. Así que vamos a estar hablando con Andrea, si todo sale bien, que ella es trabajadora social, es perteneciente a la comunidad boliviana activamente, ¿sí? Y nos va a hablar un poquito de cómo se festeja en la comunidad boliviana y en la comunidad andina el Día de los Muertos, ¿sí? Y de las muertas. Porque está todo bien con Halloween. Nosotros no nos quejamos, qué sé yo. Está bien que los nenes y las nenas se disfracen, ¿no? Que la pasen bien, ¿no? Pero también está bueno hablar de otras culturas que tenemos un toque más cercanas, y que están bastante invisibilizadas y que sufren bastante represión todos los años cuando quieren festejar sus rituales en, por ejemplo, el Cementerio de Flores en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Mati, ¿te parece ir a una pequeña pausa? Así nos acomodamos y ya arrancamos la primera entrevista de la tarde-noche. Sí. De bien. Primera. Ya volvemos. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Cordobalán que no se relaja. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bien, hace algunos meses atrás hablamos con una trabajadora del Hospital Tornú, trabajadora residente del Hospital Tornú, por una situación bastante grave que había sucedido recientemente, un caso de acoso, de abuso y de violencia de género, ¿no? Por parte de otro trabajador del Hospital Tornú, pero en un puesto jerárquico, sobre una trabajadora que lo denunció, que se atrevió a denunciar esto, que es muy complejo, es muy difícil, no es fácil, las relaciones de poder son muy desiguales en las residencias, y recibió por parte de las autoridades del hospital y por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la peor de las reacciones, ¿no? Una reacción donde se la hostigó, se la despidió, y a los compañeros y compañeras que decidieron ayudarla en esta lucha, también se tomaron decisiones para con ellos y ellas muy tremendas. Para charlar, ¿sí?, sobre esta situación, estamos en comunicación telefónica con Laura. Ella es trabajadora del hospital. ¿Cómo andas, Laura? Buenas noches. Rodrigo te saluda. Hola, buenas noches, Rodrigo. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo bien? ¿Cómo están todos? Bueno, ¿querés contarnos un poquito y brevemente para después entrar en otras cuestiones más actuales? Para aquellos y aquellas que no recuerdan lo que sucedió o que recién se están enterando ahora, ¿qué pasó en el Tornú hace unos meses? Voy a tratar de resumirlo un poco porque es bastante largo. La verdad es que yo soy residente, o era residente de cuarto año del servicio de terapia intensiva del Hospital Tornú. Nosotros, todo el grupo de residentes, veníamos sufriendo bastante violencia psicológica y verbal durante todos estos años que tuvimos de residentes. Pero bueno, el día 3 de agosto ya pasó a ser violencia física hacia mi persona de parte de uno de los médicos de los días lunes, el doctor Claudio Barabelian. Y lo que agravó aún más esto, además de que también fue violencia verbal y física, porque fue todo enfrente del jefe del servicio, que avaló esta situación, que no puso un coto a la misma, y que, bueno, cuando yo le manifesté el deseo de realizar la denuncia correspondiente, recibí amenazas y aprietes de parte de él también. Así que, bueno, las denuncias las realicé de todas formas, hoy a más de tres meses de todo esto que sucedió, y después de que hicimos junto con el grupo de residentes que apoyó la denuncia y a su vez también denunció otras irregularidades con respecto a la formación y todo lo que respecta a una residencia. No tenemos ninguna respuesta, hicimos varias notas y denuncias en la, administrativas, en la dirección del hospital, están hechas las denuncias en el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría del Pueblo, en el Ministerio de Trabajo y en el INADI. Todo esto, bueno, sigue su curso, todo lo que es legal. Lamentablemente no tiene, el tiempo es mucho más largo, no el que uno quisiera, ¿no? Pero bueno, eso sigue su curso. Desde la dirección del hospital no tuvimos ninguna respuesta. Desde la DIRCAP, que es el Centro de Capacitación y Docencia, que son los que tendrían que velar por la formación de los residentes, la solución fue separar el grupo y enviarlo a otros hospitales. Así que hoy en día estamos todos separados. Y yo estoy particularmente estoy sin trabajo porque yo terminaba la residencia y fui electa por mis compañeros para ejercer la jefatura de residentes. El doctor Castañiza, el director del Hospital Tornú, se negó a firmarme los papeles, así que el 1 de octubre me quedé sin trabajo, sin continuidad en mi contrato. Así que bueno, eso es hasta ahora lo que pasó. Hicimos también una jornada de visibilización de esto en septiembre, con mucha adhesión en el hospital, para ver si llamábamos la atención del director para poder solucionar esto de alguna forma. No tuvimos la atención del director. También, bueno, ahora estamos con una nueva lucha de juntar firmas. Hicimos un petitorio que vamos a presentar el día 19 en una conferencia de prensa donde también vamos a presentar otras temáticas, otras problemáticas también. Y bueno, seguir en la lucha. La verdad es que tuvimos mucho apoyo de gente del hospital, porque no solo nosotros fuimos maltratados por estas personas, sino que hay mucha gente maltratada por estas personas. Pero quedó una imagen, un mensaje tan negativo al que el denunciante se tiene que ir, lo echan, se quedan sin trabajo y los denunciados, los violentos, siguen trabajando en el servicio como si nada pasara, no se abrió ni siquiera un sumario, no pasó nada. Y bueno, entonces ahora la verdad es que, por lo menos de parte del hospital, si bien mucha gente internamente nos seguirá apoyando, ya no lo hacen manifiesto como antes. Así que bueno, eso es lo que te puedo contar de lo que pasó en estos 3 meses. Laura, se me ocurren dos, ante esto que me contás o que me recordás, como dos actores que tal vez intervinieron o no, pero te pregunto qué hicieron y si hicieron algo. Por un lado, algún sindicato, ¿no? que los haya o las haya apoyado. Y por otro, bueno, hay instancias estatales, y no solamente de la ciudad, sino de nación. Digo, está el Ministerio de la Mujer. Digo, ¿hubo alguna ayuda, algún acercamiento de estos dos actores? Mira, de lo que hablamos, por ejemplo, de médicos municipales, que es lo que nos representaría a nosotros, la gran problemática que tenemos nosotros es que el jefe de la terapia intensiva, el doctor Linares, es del núcleo duro de médicos municipales del ala oficialista de Gilardi. Entonces, por ese lado no tuvimos ni siquiera un acercamiento, nunca llamaron a conciliar ni a tratar el tema. Solamente sacaron una notificación en un momento que nos revictimizó a todos nuevamente, pero nunca ningún otro tipo de acercamiento. De la filial Tornú de médicos municipales, sí tuvimos mucho apoyo. De hecho, desde que se enteraron de esto hasta hoy día son los que no nos soltaron la mano, sobre todo el doctor Gustavo Noya. Por ese lado tuvimos bastante apoyo, porque la verdad es que estábamos solos en esto, no sabíamos cómo manejarnos. Y también tuvimos apoyo de varias agrupaciones de partidos políticos que se solidarizaron, del Frente de Izquierda. Hoy, de hecho, también han presentado una nota en apoyo en el INADI. También de Laura Velasco, que de la legislatura. Pero bueno, tenemos mucho apoyo. Tenemos apoyo también de los referentes de los derechos humanos. Nora de Cortiñas, Tati Almeida, Pérez Esquivel. O sea, apoyo tenemos un montón. Agradecemos muchísimo porque también nos ayudan a difundir, ya que esto no quede bajo la alfombra, que es lo que realmente quieren. Pero bueno, la verdad es que no tenemos hoy día ninguna solución. El director hace caso omiso a todo. Ahora el director empezó a hacer unas reuniones con diferentes servicios a ver qué podía hacer para que los residentes vuelvan. En ningún momento quiere tocar el tema de violencia de género. Para él es algo político. Lo toma como una cuestión política, que eso no pasó, sino que lo toma como revancha, no sé, no hasta hoy día no entendemos, pero cada vez que se le nombra el tema, él dice que no va a hablar porque es política y no le gusta meterse en esas cosas, no sé, la verdad es que es muy lamentable todo, esto no es política, realmente pasó, me pasó y le pasó a mis compañeros. Y sí, recibimos apoyo de un ala de médicos municipales, porque la verdad es que el ala oficialista nos dio la espalda totalmente desde un principio. ¿Qué tal? Matías te saluda. En Hola, relación Matías, al doctor de Garbelián, que era el que estaba en la guardia los lunes, y bueno, sí, es a quien denuncian en primera instancia. Él sigue trabajando en el Tornú, sigue a cargo de esa guardia, ¿se ha tomado alguna resolución o él se ha alejado? ¿Qué sucedió con él? No sucedió nada, lamentablemente sigue trabajando en la terapia intensiva del Tornú, en su guardia de los lunes. No se tomó ninguna medida con él, ni del servicio, ni desde la dirección del hospital. Hasta hoy día no, ni siquiera se ha abierto un sumario. Claro, es tremendo. Bueno, también en el conglomerado, ¿no?, de la postura también del director del hospital, cubriéndolo y no haciéndose cargo de la discusión que debe dar internamente con el personal, y nada, escuchando a las compañeras y a vos que están haciendo la denuncia que están haciendo, buscaba mientras vos ibas hablando, nada, qué noticias había o bueno, qué había rebotado en los medios, aunque sean los alternativos, sobre Claudio Garbelián, y nada, encontré una o dos notas que reproducen, bueno, la información que vos les brindabas en la nota misma, pero ni solamente nada más nombrarlo como el acusado y nada más, y cero profundización, ¿no? O sea, no, hay todo un andamiaje. No, es como lo que yo cuento, mi relato, y nada más, tampoco ha sucedido nada con ellos. Claro. Hicimos un montón de cosas para que esto suceda, por lo menos desde la dirección del hospital, que es donde se tendría que haber tomado la primera medida de apartarlos, por lo menos hasta que se investigue, pero la verdad es que no. De hecho, de la dirección del hospital, el doctor Luis Castañiza, hubo jornadas hospitalarias del 7 de octubre y finalizó las jornadas con saludo en apoyo a los médicos que fueron denunciados. O sea, es terrible. Y claramente marcó su apoyo, cuando él se tendría que, por lo menos, mantenerse al margen. Laura, ¿y qué están haciendo? Ahora están haciendo una juntada de firmas, ¿no?, en este proceso de lucha. Sí, ahora estábamos con un petitorio de firmas, llevamos más de 1,000 firmas, que los repartimos por redes sociales, por WhatsApp. Si alguien quiere sumar su firma, puede entrar a Asamblea RIC Tornú y puede sumarse al petitorio. También hay una campaña que salió desde la Asamblea Cava, donde estamos juntando videos y fotos en los diferentes servicios o en las casas de todos los que quieran participar y apoyarnos, con el lema de que denunciar no se convierta en castigo y basta de maltrato laboral en el Hospital Tornú, para ver si con esto podemos seguir haciendo visible, ya que es lo único que nos mantiene, porque con toda la visibilidad que le dimos no se logró ninguna solución, no se movió nada, es como si nada hubiese pasado, y es lo que realmente quieren, ¿no? Y bueno, estamos tratando de que eso no pase. Bueno, te hago la última, porque sabemos que 7:30 entras a laburar. Además de dejar a una trabajadora sin trabajo en este contexto tan complejo y de reubicar a todos y todas como modo de disciplinamiento también, lo hacen en un momento donde, digo, ustedes son residentes de terapia intensiva, es un momento donde estamos en medio de una pandemia. Digo, ni siquiera totalmente. Desde la perspectiva de la salud pensaron lo que hacían. No, como yo comentaba, creo que en otro medio, o sea, si te pones a pensar, el director también nos quitó la posibilidad de hacer nuestras guardias en la terapia intermedia, que trabaja como intensiva en pandemia, con pacientes ventilados y todo. Yo ya estoy, o sea, el primero de octubre terminé la residencia, estoy altamente capacitada para tener una terapia intensiva, o sea, estoy totalmente formada. La residente de cuarto ya tiene ficha para hacerlo también, o sea, y nosotros cumplíamos el rol de suplentes de guardia en este servicio de terapia intermedia. Un terapista puede asistir a 7 pacientes, ¿no? Entonces, bueno, éramos 2 médicos de guardia, podíamos atender a 14. Podíamos habilitar 14 camas en el servicio. Ahora el director, al prohibirle a la jefa de su servicio que nos reciba a tomar nuestras guardias, directamente se redujo a la mitad la cantidad de camas y de pacientes que pueden recibir en plena pandemia. Y eso también es terrible porque repercute también en la sociedad, en los pacientes, no solo en nosotros. Y bueno, tampoco eso se tomó en cuenta y es gravísimo que pase, sobre todo en plena pandemia. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Vamos a seguir, por supuesto, todo esto de cerca, así que saben que tienen los micrófonos de Hora Libre y de La Retaguardia abiertos para lo que sea. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hablamos con Laura Díaz. Ella es la trabajadora, justamente, del Hospital Tornú, que fue violentada por el jefe de guardia. Estas dos personas, el jefe de guardia y el director del hospital, deberían estar, Mati, Nati, con un sumario. O sea, deberían estar con un sumario administrativo. Y digo, ¿por qué? Porque avalan un acoso y acosan y violentan, y porque además toman decisiones que afectan al sistema de salud en medio de una pandemia. No, es tremendo, aparte. Indignante. Leí algunas notas, hubo una en página 12 que le dan voz a María Laura cuando sucedió todo este episodio, y los insultos y improperios que le dice el médico este de guardia a María Laura son tremendos, inaceptables en esta actualidad. No, o sea, no hay lugar de que no hay excusa, no hay nada, no se puede, ni siquiera se puede tener un pensamiento retrógrado y decir, bueno, se le fue un poquito la mano en alguna palabra. No, lo que dijo es tremendo de todo punto de vista, del laboral, de la discriminación, de la violencia psicológica y verbal, que no puede estar permitida en lugares de trabajo, menos en lugares de trabajo público, menos en lugar de la salud. Lo que vos decís del contexto es tremendo, y encima el tipo terminó toda la discusión amenazándola a María Laura con que era abogado y haciendo gestos con la mano, como ese gesto que ya, bueno, ese viejo gesto fascista de ya te voy a agarrar, ¿no? Medio de cancha, ¿no? Sacudiendo la muñeca, sí, con la mano abierta en bandeja. Sí, Mati. La verdad que es tremendo, y además, bueno, no tenemos que olvidarnos que esto sucede también en un proceso que viene desde el año pasado de empoderamiento de los residentes y las residentes, que frenaron una modificación de la ley, que lo frenaron en las calles, ¿sí? Y esto seguramente no cayó bien en un mundillo, el mundillo de las residencias en salud, sobre todo las que se vinculan fundamentalmente a los médicos y a las médicas, que es tremendo. Digo, es un nivel de opresión que lamentablemente se perpetúa, porque después, digo, esos pibes y esas pibas aprenden eso y lo hacen después cuando están en el lugar de poder, ¿no? Se empezó a cuestionar esto también. Entonces, digo, la decisión que se está tomando sobre estos pibes que dijeron, che, loco, este chabón viene haciendo esto con todos y todas, y acá se zarpó de más, y lo vimos, y vamos a salir a enfrentarlo. La decisión que se está tomando es claramente de disciplinamiento. Y el rol de la Asociación de Médicos Profesionales, desde la conducción, sigue siendo nefasto. Digo, estas son las centrales sindicales, yo me canso de decirlo, estas son las centrales sindicales que en el año 74 se eligieron y son las que siguen estando acá, y son las que siguen haciendo de todo, poniendo en la mesa de negociaciones derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Justo hoy, ¿no? Que se cumple, ayer en realidad se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Agustín Tosco, ¿no? Pensar un poco en ese modelo sindical, en el que, no solo en la persona de Tosco, sino en el modelo sindical que defendía a Tosco y que cabancaba y que ponía el cuerpo, ¿no? Bueno, lo que es inadmisible en el modelo sindical argentino es que sus cúpulas y quienes, tomaron desde hace más de 40, 50 años esos espacios, no son trabajadores, no trabajan. Exactamente. No es gente que esté trabajando. Creo, no quiero pecar de estadista, pero yo me arriesgo a decir que más del 90% seguramente no trabaja de la profesión que supuestamente dice defender. Y no trabaja hace años, ¿no? Uno puede entender que si uno trabaja en una fábrica y es sindicalista, no va a poder estar todos los días en la fábrica, pero por lo menos que cumpla uno, dos, una pequeña jornada de tres veces por semana para estar con los compañeros viendo lo que pasa, lo que se necesita, ¿no? Es como que no tiene nada, no tiene relación ese axioma de que, bueno, son tipos que después se transforman en empresarios, se forran de plata, bueno, participan de las cuestiones más nefastas de la política y de la violencia en la Argentina, ¿no? Pero bueno, eso es potestad de las nuevas juventudes que, nada, deben mirar más para Chile y avanzar, que no está tan lejos Chile. Es una espiadita por arriba de la cordillera y podemos ver cómo realmente se cambian las cosas. Y hay que volar a todo todo lo vejestorio, lo vetusto, hay que volarlo, ¿no? Hay que volarlo en el sentido de que de este paradigma del ídolo, ¿no? De la idolatración de estos sistemas, de estos próceres de la política argentina, me parece que nada. La manera es cambiarlo de las bases, porque un día cuando empecemos a tomar esas bases y empoderarnos y tomarlas en nuestro control, lo que va a pasar es que ellos de arriba se van a dar cuenta que no tienen piso para seguir sosteniendo esta mentira y nada, este maltrato hacia la sociedad. Y nada, ojalá pasara eso más temprano que tarde, pero bueno, la vamos a ver desde abajo de la tierra, me parece, acá en Argentina. Nosotros no nos va a tocar verlo desde el llano. Vamos con un tema, Nati, y volvemos con más Hora Libre. estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Si estás atravesando un embarazo no planificado que pone en riesgo tu salud, tu vida o es producto de una relación no consentida, tenés derecho a solicitar la interrupción legal del embarazo. Es importante que consultes a un centro de salud cuanto antes. Es un mensaje de AMES, Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, con el apoyo de CLACAI. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bueno, a ver, Mati, quiero hacerte una pregunta. Acá por Floresta, el sábado a la tarde y el domingo a la mañana, en el Parque Avellaneda, bueno, el Parque Avellaneda es Floresta Matadero, no voy a entrar en esa polémica, es de los dos barrios. Generoso. Digo, sí. Pero vi pibes disfrazados, pibes y pibes disfrazadas, sí, había alguna que otra calabaza ahí dando vuelta. ¿Vos saliste a pedir dulce, dijiste dulce sorpresa con la careta de Bernie o...? ¿O no? ¿Dulce o de salón? Sí, salí con la careta de Bernie y un rulero con un globo y tiraba caramelos media hora. Que tengo guardado un par, ya no se fabrican más, pero tengo claro, guardado como dos bolsas en el fondo. Pero pone los pibes, le hace eso y es peor que darles a Bernie desalojando. No media hora, son complicados. Bueno, pero hay más, hay vida detrás de Halloween y detrás de las calabazas y de los dulces y las sorpresas. Y para charlar un poquito de eso, para hablar un poco de rituales que tienen que ver con la muerte, estamos en comunicación telefónica con Andrea Sierra Bueno. Es una amiga, Andrea. De hecho, creo que es la primera vez que la nombro así, con nombre y apellido. ¿Cómo andás, Andrea? Buenas noches. Hola, Rodri, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos por ahí. Bien. Bueno, a ver... ¿Vos qué hiciste el 31? Por aparte, el 31 de octubre no se festeja demasiado. ¿Cómo es la cosa? A ver, Andrea es boliviana, vive hace muchísimo en Argentina, pero sabe muchísimo de rituales porque además los lleva a cabo, rituales vinculados a como me dijo ayer a la tarde, del norte, del Tucumán para el norte, ¿no? Para dejar, mire, claro que no solamente sucede en Bolivia esto. A ver, ¿qué hiciste vos? ¿Qué? Exacto, tal cual. Bueno, yo creo que más o menos, quizás, no sé, por ahí estoy generalizando, pero creo que más o menos todas las personas saben que Halloween y Coco, el dibujito, película, un poco también popularizó esta celebración en México, pero como le comentaba a Rodri en otro momento, que es una celebración que existe hace muchos años, que es una celebración preincaica, previa a la conquista, y que en realidad se realiza en distintos pueblos de Latinoamérica. Yo conozco gente que en Tucumán se celebra, en Jujuy se celebra, en Salta se celebra, en Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, México, digo, es extensa los lugares en donde se celebra este tipo de fiesta para estas fechas. Y como les contaba, es una celebración que tiene que ver con una práctica prehispánica que a partir de la conquista y a partir de la llegada de la Iglesia Católica se fue como prohibiendo y se fue también modificando con el paso de los años, ¿no? Un poco porque, bueno, nada, la cultura dinámica se modifica siempre, pero digamos, la llegada de los españoles y sobre todo la llegada de la Iglesia Católica hizo que esta fiesta se modificara. En un principio estuvo proscripta y después se fue como modificando y aceptando que se haga un tipo de celebración, pero no como se hacía antes. Andrea, ¿cómo? A ver, es como que la tradición hispánica y católica tiene un modo distinto de entender la muerte. Es muy diferente, ¿no? Hay como mucho más oscuridad sí. Desde ciertas perspectivas. Sí, es muy zarpada esa diferencia. Digamos, bueno, vos como lo contabas, ¿no? Yo nací en Bolivia, vivo acá en Argentina hace mucho tiempo y un poco creo de estar un poco en el medio de estas dos culturas, no sé, creo que puedo tener una mirada en donde por ahí tengo gente que tiene una mirada muy triste, muy en donde está atravesada la angustia, donde está atravesada la idea también, ¿no?, de un cielo, de un infierno, de una persona con la cual no nos vamos a vincular más, y también la creencia de otros pueblos en donde se cree que esas personas que mueren en realidad no se han ido, que siguen formando parte de nosotros, y donde sigue viva esa creencia que de alguna manera se quiso como borrar, tapar o prohibir, ¿no? Eso a mí me parece como algo mágico, me parece hermoso que sobreviva a pesar de tantos años, que sobreviva a pesar de tantos impedimentos y de tanta idea de normativizar, ¿no? Pero es algo que sigue vivo por ahí. Les cuento un poquito que en algunos pueblos andinos lo que se hacía antes de la llegada de los españoles era como ir a las tumbas de las personas muertas, que en realidad no eran tumbas como las conocemos ahora, ¿no?, en formato en el suelo, digamos, eso no ocurría, sino que habían como pequeños pucuyus, le llamaban, que son como pequeñas bóvedas donde ponían ahí a los muertos, a las momias de los muertos en realidad, ¿no?, como les ponían, bueno, esto creo que sí ya lo saben, ¿no?, que le ponían telas, utilizaban distintos métodos para conservar al cuerpo de las personas, y para estas fechas lo que se hacía era sacar a los muertos, acercarse a estos cucuyus, armarles como con unas tablas, poner a las momias encima, ponerles plumas arriba, llevarles comida, hacerlos pasear, acompañar toda esta celebración con música, y no era una celebración de tristeza ni de un recordar desde la falta que nos hace esa persona, sino desde revincularse con esa persona que se considera que sigue estando y que sigue formando parte de la comunidad. Porque esta práctica cultural tiene mucho que ver también con la creencia de que las personas que morían, el alma de las personas, seguía formando parte de esas comunidades y que se hacía presente en noviembre. En noviembre también es un mes impuesto por un calendario que no era el calendario que se manejaba antes. Antes existía un calendario lunar que no le decían noviembre a estas fechas, pero cuando se llegaba a estas fechas era la época de lluvia. Entonces ellos consideraban que las almas de los muertos llegaban con esa temporada de lluvia. Y que la llegada de estas almas en formato lluvia permitía que la vida de alguna manera siga viva, ¿no? Regeneraba la vida de las plantas, de los animales, de los minerales y a la vez de esta manera de las personas, ¿no?, que seguían en este plano. Es interesante, André, cómo a pesar de la abrumadora conquista española, que no fue una conquista donde solamente se mataron 80 millones de personas, eso a veces lo olvidamos, ¿no? Fue el peor genocidio de la historia de la humanidad. Sino, bueno, arrasaron culturalmente también. Pero pese a eso, estos ritos de las poblaciones prehispánicas se fueron adaptando y fueron resistiendo. Porque esto que planteas vos de llevarle cosas, de festejar, de tomarlo de otro modo, la muerte, sigue persistiendo. ¿Y cómo es un día? ¿Cómo lo haces vos? Ahora estás viviendo casi en el campo, ¿no? En zona oeste. Pero has vivido en la ciudad. Bueno, ¿cómo se adapta esto en la ciudad? Bueno, se adapta porque hay mucha población migrante. Yo creo que se adapta un poco gracias a la migración y a todos los beneficios que tiene, ¿no? La posibilidad de migrar, que... Bueno, beneficios es como un concepto muy amable, ¿no? Pero, digamos, algo que sucede con la migración es que tus prácticas culturales viajan con vos. Y yo no tengo las estadísticas actuales, pero diría que en Buenos Aires somos muchísimas y muchísimos bolivianos y bolivianas que vivimos en este territorio. Y es verdad que yo ahora estoy en el segundo cordón del conurbano, me vine para Paso del Rey, pero antes vivía en Capital Federal y la verdad es que siempre hice mi mesita, digamos. La mesita andina se hace para estas fechas, que coincide con estas celebraciones que se realizaban antes de la conquista, pero no hacemos lo que se hacía antes, no se va a la tumba de nuestros muertos, se lo saca, se le llena de plumas la cabeza y se lo lleva de paseo con música, comida, bebida, para después volverlo a enterrar. Eso no se hace más, pero bueno, en realidad dicen que en algunos lugares sí se sigue haciendo eso, sobre todo en algunos lugares más rurales. Y en Bolivia, de hecho, leía un artículo que decía que la última vez que se dejó de hacer oficialmente eso fue en 1991, la última vez que se hizo, que no es hace tantísimo, ahora eso no se hace más, pero sí lo que se hace es una mesa que es como un pequeño altar, digamos, en donde se pone las imágenes de nuestros difuntos, donde se coloca, bueno, flores, velas, hojitas de coca, se trata de preparar la comida de la persona que más le gustaba, la persona que falleció, bebida. Bueno, y se dice que llegan más o menos a las 12 del mediodía del primero de noviembre y que se van al mediodía del 2 de noviembre. Pero estas creencias que sobreviven tienen que ver también con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica prohibió las celebraciones que se hacían antes, esto de desenterrar y de llevar de paseo a los muertos, pero permite que se haga de esta manera e instala estas ideas, ¿no? De hecho, hay como... En todas las mesitas que se hacen para estas fechas está muy presente la imagen de la cruz, está muy presente la práctica comunitaria de ir por casas rezando, no sé, por ejemplo. En mi caso no, porque bueno, yo no tengo familia cercana acá en Buenos Aires, pero por ejemplo de amigas que sí tienen sus familiares acá, tienen esa práctica de, bueno, se murió su tío, entonces la familia cercana al tío va ahí y después va a otra casa y después va a otra casa, después va a otra casa. Entonces hay como mucho eso de circular, de compartir, de acompañar, de rezar. A veces no se reza, pero sí hay como eso, ¿no? Como un acompañamiento colectivo, un agradecimiento a esa persona y también esto, ¿no? De que esa persona sigue formando parte de nuestra vida y que de alguna manera se considera también que el alma de esa persona va a volver, no es que no va a un cielo, no va a un infierno, sino que el alma de las personas de alguna manera vuelven a la vida. Bueno, te hago la última, porque ya estamos cerca del cierre. En muchos lugares de Latinoamérica, como dijiste al principio, esto se celebra e incluso van a los cementerios, ¿sí? En Ecuador está muy presente esto, también en Bolivia, por supuesto, en Perú. Acá en Buenos Aires a veces se ha hecho en el cementerio de Flores, por ejemplo, pero han tenido problemas, ¿sí? Y son problemas que tienen que ver, creo yo, con también un intento de... de que eso no suceda, ¿no? No solamente desde lo legal, digo, porque la ley muchas veces cuando el oprimido no la cumple, ahí aparece, ¿no? Cuando el opresor la pisotea, nadie se hace problema. Pero, ¿te ha tocado participar de algún ritual como ese o has tenido conocidos que han sufrido la violencia del Estado porteño en ese sentido? ¿Por qué pensás que pasa? Sí, sí, es algo que pasa desde hace varios años. Si bien hay un montón de normativa que permite que la celebración se realice y, bueno, normativa que se logra a partir de la organización de mucha colectividad boliviana, ¿no? No es que de repente a la gente de la Dirección General de Cementerio o al gobierno de la ciudad se le ocurrió decir, sí, démosle este lugar a los bolivianos y a las bolivianas, sino que son derechos que se ganaron a partir de la organización y la lucha de estas organizaciones y de hacer valer, digamos, derechos que están también a nivel constitucional, ¿no? Que tienen que ver con esto, ¿no? Con poder ejercer cualquier tipo de religión y de tus prácticas culturales llevadas a un ámbito público y privado. Pero lo cierto es que en el cementerio de Flores, que es donde quizás exista la mayor cantidad de población boliviana muerta en Capital Federal, año a año se hacen un montón de operativos para frenar el tipo de ingreso y de celebraciones que estamos acostumbrados y acostumbradas, ¿no? A mí personalmente, yo no tengo a ningún familiar ahí, pero sí iba bastante cuando era más joven, porque los grupos de sicuris suelen ir al cementerio para acompañar con música esta celebración. Entonces yo iba con mis compañeros sicuris y siempre veíamos la situación. Bueno, nosotros también nos dejaban entrar con bebida, nos dejaban entrar con algunos instrumentos. Ya después lo último que se empezó a hacer es que el año pasado se empezó a decomisar. Había como tachos de basura donde había policías que te requisaban y te sacaban la comida y la bebida, solamente te dejaban entrar con flores. Y eso, bueno, es algo tristísimo porque en realidad nuestra celebración, nuestra costumbre no es así, más allá de esto que les contaba, ¿no? De que se fue modificando, de que en realidad hay mucha modificación por imposición de la Iglesia Católica, pero lo cierto es que es una celebración que sobrevive, en donde además prima esto, ¿no? Prima la alegría, prima la celebración, prima los abrazos, el encuentro desde un lugar más reparador también, ¿no? Y bueno, este año nos encontramos con la noticia de que el cementerio estuvo cerrado tanto el domingo como el lunes y sin un aviso previo. Hubo mucha gente que se acercó. De hecho, unas compañeras también sicuris se acercaron, armaron un pequeño altar en la puerta, bueno, trataron de ingresar, no los dejaron, llegó la policía, bueno, hubo ahí un pequeño enfrentamiento, finalmente no se pudo entrar, tiraron flores por arriba del cerco, del muro, y nada, la verdad es que es una situación muy triste. Yo le encuentro continuidad con otros años, digamos, el coronavirus es un poco la excusa a todo esto, digamos, a hacer este tipo de prácticas, pero es una práctica que se viene sosteniendo hace varios años y que desde mi punto de vista tiene que ver con un deseo de controlar, bueno, del manejo del poder. Hay un racismo, por más que lo nieguen, para mí hay un racismo ahí presente. Y un rechazo también histórico, ¿no? De mucha población argentina, de muchas personas que están en el poder en Argentina, que desconocen también, ¿no? Las raíces de sus propios pueblos, las culturas de sus propios pueblos, y que y celebran con brazos abiertos la llegada de otras celebraciones, ¿no? Como vos decías al principio, ¿no? ¿Cuántos niños, niñas hoy celebran Halloween casi sin problematizarse? Si estuvieran abiertos los boliches, se harían fiestas de Halloween también. De hecho, a mi sobrinito, que tiene 4 años, en el jardín, como actividad virtual, le propusieron ponerse un disfraz de Halloween. Y cuando yo me enteré de eso, me dio como, bueno, risa, bronca y también mucha tristeza, ¿no? Porque digo, es también un ejemplo de cómo esta cultura abraza otras culturas y de esa manera desconoce las raíces de culturas que están más acá, ¿no? No hay que ir tan lejos. O sea, este tipo de prácticas en Jujuy, por ejemplo, que es Argentina, se celebra. Exactamente. Bueno, Andrea me había dicho hoy a la tarde, Mati y Nati, que iba a tener vergüenza, capaz. Se notó la vergüenza, ¿eh? La verdad que se te notó muy avergonzada, no pudiste hilar ninguna palabra, la verdad que te trastabillaste mucho. Yo sabía, hablando con Fer, mi compañera, que es tu amiga, en realidad yo te conocí por ella, me dijo, ¿qué va a tener vergüenza? Va a empezar a hablar y no va a parar. Y exactamente, todos pensábamos eso y todas pensábamos eso los que te conocemos. Y efectivamente se agarra pánico escénico previamente, pero no, después claro. Me pongo a hablar y me tienen que poner freno. Bueno, André, te mandamos un beso muy grande, después te pasamos la entrevista, fue un placer hablar con vos, esperemos vernos pronto, ¿sí? Sí, te mando un abrazo grande. Igualmente, otro para vos, y bueno, muchas gracias por el espacio, la verdad que como le decía a Rodri también, por privado, me parece re bueno que puedan sacar estas cosas al aire, sobre todo porque le da visibilidad a un sector de la población que bueno, ¿no? Siempre estamos como invisibilizados, ¿no? La población migrante, la población indígena, así que nada, me parece re lindo que le den lugar. Beso grande. Bien, hablamos con Andrea Sierra Bueno, ella habló un montón, nos contó cosas interesantes sobre el ritual de Día de Muertos y esta apropiación que se hace también por parte de más que apropiación, readaptación, ¿no? El catolicismo fue terrible lo que hizo con los pueblos originarios, arrasó totalmente en todo sentido, pero no pudo con todo, por buena suerte. Y todavía hay muchos gestos de resistencia que son muy interesantes no olvidarlos y resaltarlos, ¿no, Mati? Creo que sí, es sí. Interesante esto. Me parece mucho más hermoso como celebración conceptualmente, ¿no? Bueno, el catolicismo, nada, es una estupidez total, arrasado con todo. La verdad que es la única cosa peor que el peronismo en la Argentina es el catolicismo. Para mí, ¿no? Para mi visión. Van de la mano igual, ¿eh? Sí, una mano lava la otra. Sí, sus orígenes sí. Y después sí, también. Sí, mismo muchos de los montollillos de la década del 60 y 70 salieron de la Acción Católica, bueno, nada. No, me quedaba pensando en esto, ¿no? Esta cuestión, sobre todo el porteño, ¿no? Vamos a hablar de que es, bueno, por lo menos yo, de donde tengo más acceso a ver lo que sucede y todo, cipallismo pacato desclasado, porque festejar Halloween es de desclasado. Festejarlo con tanta ímpetu, ¿viste? Sí, porque sí. Yo entiendo a los padres que los niñes vienen porque todos sus compañeritos, yo lo entiendo, y está bárbaro, uno no va a negar ese disfrute de esas niñeces, pero viste que hay gente que lo milita, ¿viste? Que pone... Sí. Te ponen, vi calabacitas en fotos en Instagram, en colgados, digo, déjense. Ya es demasiado. Córtenla. Que aparte es una celebración repagana también allá, digamos. Sí, no tiene nada, viste, qué sé yo. Pongamos, si se hacen los discriminadores que no se bancan a las comunidades norteñas, por lo menos mexicanícenlo, si creen que tienen un poco más de onda, no sé. Claro. Pero bueno, siempre mirando más al norte de lo necesario aquí en la ciudad. Es muy loco la imagen, porque yo conozco al sobrino de Andrea, tiene rasgos andinos, la hermana de Andrea es boliviana como ella, y es muy loco la imagen que me hice cuando contó que la profesora le había planteado disfrazarse de Halloween, ¿no? Digo, es como que muy... que choque ahí, entiendo la bronca, y me imagino que la hermana también debe haber dicho, pero... justo disfrazarlo de Halloween, disfracémoslo de otra cosa, qué sé yo. Bueno, en esto no hemos vuelto a hablar, pero me acuerdo de esa primera escuela que se estaba haciendo en la Ciudad Oculta, que todavía está en construcción, año tras año se van agregando aulas, tenía una conceptualización, a pesar de que había una fuerte presencia del movimiento de curas villeros, coordinando con los vecinos y vecinas de Ciudad Oculta, que era pluricultural. Yo me acuerdo en la nota que tuvimos, y se planteaba la necesidad de que estén todas las voces de los diferentes actores, las diferentes costumbres, culturas, hasta religiosas, que estén presentes en la escuela y que puedan participar para generar esa inclusión que hay en todo el barrio. Bueno, estamos llegando al fin, Nati, ¿no? ¿O nos quedó pendiente alguna pauta, algún corte? No, ya estamos, pero si quieren me puedo quedar a dormir acá y seguimos haciendo el programa así no, como no, en un loop indefinido. No, yo estoy teniendo pesadillas últimamente, así que no, y necesito yo no tengo ningún drama. Tenerte más cerca. No tengo ningún drama, de hecho acá en la casa tranquilamente me encuentro una camita, voy, vuelvo, las veces que sea necesaria estoy ahí. Sí, vos sabés que te cocina Pedrito. Tiki, tiki, tiki, tiki, aire fuera, aire fuera, aire, música, spot, que Pedrito te hace alguna magia o si no Fernandito te pide el delivery, ya sabes cómo es. Sí, sí, también. Me gustaría poder avisar a la gente que acabo de inaugurar el Instagram de nuestro programa que se llama hora.libreradio. Porque se ve que ya hay muchos copiadores seriales del gran nombre que lleva este programa. Entonces me he encontrado con un gran abanico de mucho programa Hora Libre. Así que, sí, bueno, será una competencia feroz cuerpo a cuerpo. No, podemos poner la frase esa que usaban los bosteros, pero invertida. Podrán igualarnos, pero imitarnos jamás. Bueno, sí. Bueno. En vez de poder imitarnos, pero igualarnos jamás, la podemos poner invertida. Los vamos a dejar que nos igualen, no se preocupen. Bueno, hemos llegado a una nueva emisión de Hora Libre. Lamentablemente, nos sigue gobernando los partidos políticos de siempre aquí en Argentina. Así que el futuro cercano, lejano y medio va a ser una mierda. Pero o sea, pónganse combativos o nada, mírenla desde afuera hasta que les caiga el palazo a ustedes en la cabeza. Sí, y les comento algo, el viernes que viene van a seguir gobernando los mismos, ¿eh? O sea, así no, que... me cagó la semana, Ferreiro. Sí, bueno, y es viernes 13, para ver películas. Pero ya no es más dispo, ahora es dispo y antes era aspo, así que claro. La vida cambió, ya cambió hace 9 meses, ¿cuánto? ¿Cuándo va a llegar Pisco, no? Que venga Pisco. ¿Y Picho? ¿No? Pisco para todos. No, ya tenía que, siempre un mechoncito de más, Bueno, hasta la semana que viene, doctores.